seco no puede abrazar más que al viento en este otoño. De labios fríos y aliento a sol, de encuentro de soledades. Sí. Yo sé, sé que me quemará, siempre seré su leña. Y eso no va a cambiar. Sueños que enciendo con la vela, acelero el viento, no se detiene, ningún momento es igual. De principio a final, encuentro sitio donde parar a descansar. Una vez más, causa consecuencia, ciencia cierta. No es tan fácil, no, no, no. Lo más simple encontrar. No es tan fácil, no, no, no. Lo más simple entender. Entender que siempre voy a ver. On the count of three, there will be a message for you of great importance. One, two. Arrancando un nuevo Enredando las Mañanas de día miércoles, un día un poco de miércoles también, pero bueno, un poco demorado, son las 10:20, estamos con 20 minutos de retraso, pero bueno, producto de que estamos, hoy es un día histórico, diría yo, para Zumba la Turba, la radio que el día de hoy le toca hacer el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, este proyecto colectivo de comunicación, información que está motorizado desde la red hace ya como 5 años, donde un grupo de medios alternativos nos encargamos de hacer un informativo nacional e internacional desde distintos medios, un día de la semana desde cada medio distinto, además de un montón de otros medios compañeros que se dedican a hacer preproducción, postproducción, gráficas y todo lo necesario para que podamos difundir todas estas noticias, historias, crónicas que hacemos desde este programa sobre temas y sobre miradas que por ahí en los medios hegemónicos, los medios comerciales no salen o salen desde una postura estigmatizadora de los sectores populares, de las disidencias. Así que de eso se trata y decíamos que es una emisión histórica la de hoy porque es la primera emisión que estamos haciendo con el uso de software libre en la radio. Hemos hecho lo que se llama la migración con el compañero Juan Martín de Radio Roja, que nos ha dado un manón con eso. Así que por eso, un poco experimental, ajustando algunas cosas, y por eso nos hemos tenido que demorar un poquito, pero acá estamos ya, estamos junto a Nati y junto a Romy, empezando este Enredando. Hola Nati, ¿cómo andás? Bueno, buenos días, acá estamos, volviendo al aire de Zumba la Turba, de la RNMA, contenta. Una dice que a veces que siempre se vuelve al lugar donde uno ha sido feliz, dicen, las malas lenguas o las buenas lenguas. Y nada, un placer siempre volver a este lugar. Así que bueno, acá, aprovechando estos micrófonos siempre abiertos y dispuestos

de la Amazonía ecuatoriana que están publicando permanentemente todo lo que tiene que ver con los conflictos socioambientales de la región. Ahí está, buenísimo el dato, más fuentes para poder enterarnos de lo que los grandes medios no quieren que nos enteremos y para seguir esto conectándonos por redes de comunicación alternativa y poder informar de todas estas cosas gravísimas que pasan. Y además poder informar de la resistencia, ¿no?, de la organización y de la lucha de los pueblos para resistir a esto. Abrazo grande, Juan, desde acá, desde Córdoba, y estamos en contacto en cualquier momento. Abrazo para usted. Bueno, y ahí pasaba Juan Jacob desde Ecuador contándonos esta compleja situación. Directo y desde las sierras cordobesas de Ecuador, el compañero Juan Jacobs, compañero sí, comunicador de Radio Panamericana, otra radio recientemente integrada a la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que, bueno, así se va esparciendo comunicación alternativa y vamos tejiendo esas redes. Así es, así que muy importante para conocer todas estas realidades que, como decimos, por ahí no saben los medios. Bueno, así, estado de sitio en una parte del territorio ecuatoriano. Y en una situación que se repite en cada rincón del continente. Hace unos años veíamos con compañeras colombianas la manera que coinciden los espacios de mayores riquezas en términos de bienes comunes con las zonas de mayor militarización en los países, ¿no? Allí donde hay y de donde hay mayor cantidad de pueblos originarios. Entonces hay esa superposición y de nuevo, ¿no?, entre el entramado entre el capitalismo extractivista y las comunidades que ocupan ancestralmente los territorios y la defensa de los bienes comunes, cómo se va entramando todo, ¿no? Así es, sí. Justamente la semana pasada hablábamos con una compañera desde México contando una situación que también es bastante similar, ¿no? La creación de una mega fuerza como la Guardia Nacional en consonancia con todo un montón de proyectos extractivistas en la zona justamente donde hay más resistencia de los pueblos organizados como es el sur de México. Acá vemos una situación muy similar en ese sentido. Bueno, vamos a una pausita musical, un corte musical, ya la veo un poco más tranquila la operadora, familiarizándose con esto. Uy, nuevo del tiene software carita libre. De preocupada igual, no, pero bueno, estamos. Está saliendo muy bien y quiero decir que el sonido, hemos hablado al otro lado del océano, hemos hablado acá arriba en la patria grande, en la parte de arriba, y el sonido de las comunicaciones es espectacular. No sé si es el software libre eso. Después igual me va a explicar qué significa más arriba y más abajo. Sí, bueno, está bien. En términos del colonialismo, está bien. Demos vuelta el mapa y más abajo. Ecuador está más abajo y nosotros estamos en el norte. No sé. Wow, el norte, o si no lo damos vuelta a 90 grados y estamos de pronto estamos en el oeste. ¿Y quién de pronto viajamos gratis. Está bien. Sí. Así que sí, así estamos por todo el planeta, ni norte ni sur, ni este ni oeste, somos una esfera viajera que va por ahí. Este estudio es una esfera viajera que anda viajando por ahí. Sí. Bueno, vamos que ya tenemos que seguir con más información. No le sacamos una sonrisa a los. Mira los aburridos con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas gulemba. Mira cómo aprietan la bemba. Mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo. Un poquito de tequila con sal para estimular la espina dorsal y despertar todos los órganos de tu cuerpo. Vamos a resucitar los muertos, los que nunca bailan, que se quedan arrinconados sin levantarse, con los huevos pegados al muslo bendito. Los que huelen a meao de viejito, a esos son los que yo resucito y les devuelvo el apetito con un poquito de pornografía. Mujer, tú eres toda una geometría. Tú tienes el pudín como me gusta, estirado con estrías como de repostería, con la falda corta al estilo de Miami, enseñando la mitad del salami. Aquí te traigo juguito de gandinga. Coño, zapatea que tú no eres gringa. Yo te

porque según la estimación del Centro de Economía Política son 500.000 las mujeres de entre 55 y 59 años que van a quedar sin posibilidad de jubilarse de acuerdo a las últimas decisiones del Ejecutivo Nacional. Para conversar con esto, sobre esto, ¿con quién estamos en comunicación, Marcos? Bueno, estamos en comunicación con una abogada previsionalista, Paola Gallo Peláez, con quien hemos establecido una comunicación para poder profundizar un poco esto que en la introducción contaba Nati, porque se conoció que este 26 de junio pasado se firmó un decreto mediante el cual se vuelve a extender por otros 3 años la moratoria a la ley 26.970, que ya había sido prorrogada solo para mujeres mediante lo que se dice la mal llamada ley de reparación histórica. Esto que se presentaba como una noticia buena, digamos, esto de extender una moratoria, en realidad oculta bastantes cosas que en realidad no son buenas. Una es lo que mencionaba Natalia en relación a las mujeres de entre 55 y 59 años, pero también tiene otras cosas que para eso nos interesa conversar con Paola. Buenos días, Paola, te saludamos desde el Enredando las Mañanas. ¿Cómo estás? Buen día, un gusto escucharles. Bueno, gracias. No sé si estábamos más o menos correctos en la introducción que hacíamos al tema o por ahí no tanto. No sé si querés empezar aclarando un poco todo, en qué consiste esto de la prórroga, en qué sería bueno y en qué no sería tan bueno. Sí, a ver, la prórroga ha sido realizada a través de una resolución de ANSES, en la 158 del 2019, y ha prorrogado en los mismos términos en que le dio vida a la ley, que es la idónea, es una ley creada por el Congreso Nacional, ya que esto tiene que ver con tributos, quien debe darle origen a las moratorias, y la prórroga se ha hecho por esta resolución, pero en las mismas condiciones. Entonces, ¿qué estamos reclamando? Sobre todo el sector de las mujeres. Esta ha sido una moratoria que se feminizó. Originariamente, cuando Néstor Kirchner avanza con el programa de inclusión previsional enorme, en el que se inició en el año 2005, él toma una ley de moratoria de autónomos de Carlos Menem, que no había sido implementada porque no había sido reglamentada. Y lo que hace Néstor es, a través de un decreto, implementarla. Esta inteligencia de él para implementar esto se debió a que no tenían tiempo para llevar al Congreso este debate. Entonces él toma esta ley y la implementa con el decreto. Y ahí entró el doble de personas al sistema previsional de lo que había, y hace frente a una emergencia de la tercera edad que teníamos estamos hablando del año 2005, ¿no? Sí. Posteriormente, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner entienden, evalúan, meritúan que necesita extenderse el periodo para que más personas ingresen. Entonces se lleva al Congreso el proyecto, y ya no era esta ley que permitía comprar entre los 18 años y el 9 del 93 para comprar, sino que se extendió desde los 18 años de una persona hasta diciembre del año 2003. Para que las personas que habían quedado sin posibilidad de jubilarse con la anterior se pudiesen jubilar. Y entra en un número muy importante, no tan importante como la primera moratoria, pero sí muy importante, a esta segunda moratoria. Bien. Esa moratoria tenía una vigencia de 3 años en la misma ley, se prorrogó y ahora nuevamente se prorroga. Pero en la realidad es una prórroga que no viene a solucionarle el problema a muchas personas, sobre todo a las mujeres. ¿Por qué? Con un ejemplo se aclara. Si hoy cumple 60 años una mujer y se va al ANSES a pedir jubilarse con la moratoria, le van a poder hacer un plan de pagos pagando aportes autónomos desde sus 18 años hasta diciembre del 2003. Si hacemos la cuenta, podemos constatar que ahí hay 26 años de espacio, y para jubilarse en Argentina se necesitan 30. Claro. Entonces, si esa mujer no hizo 4 años de aportes del 2004 hasta hoy, no se va a poder jubilar. Nunca. ¿Y no? No. ¿Por qué? Porque si empieza ahora a hacer los aportes, la moratoria ha sido prorrogada por 3 años y ella necesita de acá en adelante hacer 4. Claro. Entonces siempre va a estar atrás de la zanahoria. Claro. Esa es la realidad. Y el tema es, estas deudas históricas que tiene el país con ciertos sectores, y uno de ellos son las mujeres. Así las es. Mujeres que han aportado a la riqueza nacional, uh-huh, a la riqueza del país, desde un lugar absolutamente invisibilizado. Claro. Que es el trabajo de cuidado de las familias. Es el núcleo central de toda sociedad. Es muy interesante lo que decís, porque a veces se pretende presentar esto en los medios como una injusticia en relación a que personas que no aportaron ahora van a acceder a la jubilación, pero en realidad la injusticia es anterior hacia esas personas que tenían un trabajo no registrado justamente porque la ley no les permitía. Entonces esa es la injusticia originaria que estas leyes buscaban solucionar, ¿no? A ver, nosotros vivimos en un sistema, que es el sistema capitalista, que requiere que ciertos trabajos estén precarizados, porque eso disciplina a los que están formalmente empleados. Entonces, ese disciplinamiento a través del desempleo tiene efectos, y tiene efectos dramáticos, que se acrecentan con las políticas neoliberales. Y en Argentina, desde la época de la dictadura hasta ahora, hemos tenido periodos de neoliberalismo en toda la línea doctrinaria, ideológica, en la que camina el neoliberalismo, que es la destrucción de las riquezas nacionales. Entonces, esa destrucción de la riqueza nacional destruye las fábricas, destruye la riqueza y destruye el empleo. Y para que un sistema de la seguridad social sea virtuoso, necesita tener en marcha índices de desempleo muy bajos. Entonces, a mí me gusta aclarar que no está en crisis el sistema de la seguridad social. De hecho, como nunca antes se necesitó pensar a gran escala la seguridad social por las transformaciones de la vida humana a las que nos vamos a tener que enfrentar, sobre todo con la cuarta revolución industrial, que es el impacto de la tecnología, de la robotización en el trabajo. Entonces, nos podemos llegar a enfrentar a un ejército de desempleados. Entonces, necesitamos superar los prejuicios como sociedad y entender que estamos frente al desafío de construir nuevas ciudadanías. A mí me gusta hablar de ciudadanía previsional. ¿A qué me refiero? Esas mujeres que durante siglos aportaron al país cuidando, dando de comer, porque no es amor, eso ha sido trabajo, y trabajo no remunerado y negado como tal, necesita ser reconocido. Pero no solamente eso, tenemos otros sectores. Este es un país de migrantes. Sobre todo en el sector del campo hay muchos migrantes que trabajan por el plato de comida. Esa es otra gran deuda que tenemos. Entonces, esa gente no viene a quitarnos de nuestras arcas nacionales la riqueza para llevársela, ni son vagos. Ellos han sido las víctimas de un sistema profundamente desigual. Y necesitamos incluir, para ser un país serio, construir nuevas ciudadanías. Porque si no, estamos condenados a que la gente muera de frío en las esquinas. Así es. Y en este marco de lo que decís, vos lo que planteas es que acá lo que se necesita no es más moratoria, sino una nueva ley que garantice el derecho a la jubilación para todos y todas. A ver, yo creo que son varias cosas. Sí. Estamos en una situación de muchas dificultades, con un desempleo enorme y sobre todo con unos índices de la población económicamente activa, desempleada, muy altos. Así que necesitamos muchas medidas en esa dirección. Yo creo que es fundamental implementar una moratoria que le siga permitiendo a la gente que ha trabajado y que no ha tenido derechos laborales para defender ese trabajo, que se le dé esa moratoria. La virtud de las moratorias, y que eso debe ser por ley, ampliar eso, porque son temas de tributarios, y los temas tributarios son potestad exclusiva del Congreso Nacional, si no esto sería la anarquía. Necesitamos que el Congreso implemente un programa muy serio de construcción de ciudadanía previsional. Y sin la moratoria le diría que es casi imposible, por claro, la emergencia en la que nos encontramos. Claro. Entonces, en esa dirección, por supuesto que es muy importante abocarnos a la creación de una ley que le permita a las personas acceder a la jubilación. Y en otro sentido es, necesitamos encarar un país donde la generación de empleo sea el número uno. No el pago de intereses del ELIC, por ejemplo. No. O sea, son cosas muy concretas. Sí, con tasas de interés del 70%, no hay pyme ni gran empresa que funcione. Entonces, estamos ante ese desafío. Y el desafío es hoy, no es mañana, no es a corto plazo, es hoy. Así es. Bueno, muy interesante, la verdad, Paola, todo lo que nos explicas, todo la contextualizas el problema previsional. Yo te quería hacer una pregunta concreta a raíz de una nota que leí donde se te hace una entrevista y no entendí muy bien esto, lo que sería el PUAM. La PUAM. La PUAM, si nos puedes explicar un poco eso. Sí, te comento. La PUAM tiene sus orígenes, está inspirada en el neoliberalismo en clave, como le diría. Se llama la nueva ortodoxia previsional. Es una doctrina creada al calor del FMI en los 90, que dice que la virtuosidad de un sistema, por supuesto yo no estoy en las antípodas de esa posición, sí, claro. Hay que separar la distribución de la riqueza del ahorro individual. Entonces, y dicen que hay que, en la distribución de la riqueza, dar una prestación universal y básica, lo menor posible, y fomentar fuertemente el ahorro individual. Con ese argumento se implementa el sistema privado de jubilaciones y pensiones, que fue una catástrofe y una estafa nacional en la historia de la Argentina y de toda Sudamérica, porque se aplicó en todos los países de Sudamérica, el modelo fue Chile y ha sido una catástrofe. La famosa AFJP. Exactamente. ¿Por qué digo que ha sido una catástrofe? Encontramos países como Colombia, donde aún funcionan las AFJP y tienen coberturas, o sea, la población en edad de jubilarse, solamente está jubilada el 26% de la población. Eso es un número dramático. Sí, claro. Cuando en Argentina venimos teniendo, a raíz de los programas de inclusión previsional, arriba de un 95% de inclusión. Claro. Entonces, esta PUAM, Menem no la pudo implementar en los 90, pero sí la ha implementado el gobierno de Cambiemos en estos 3 años y medio de gestión a través de la Ley de Reparación Histórica, mal llamada. Bien, entonces, lo que viene es a cumplirle un deseo profundo al FMI de implementar esta manera de ver el mundo, sobre todo de dominarlo. Entonces, ¿a qué nos va a destinar esta PUAN? Que si en Argentina hay un desempleo, el 30% de la población económicamente activa tiene trabajos precarizados. Esta tendencia se va a agravar con las políticas neoliberales y se siguen aplicando, y se va a mantener o agravarse ese porcentaje. Entonces, estas personas que están fuera del trabajo formal, del empleo formal, van a caer en esa PUAM. Yeah. Y nadie les va a regalar la PUAM. Van a trabajar 30 años fuera de todo derecho, de toda ciudadanía. Y van a terminar en esa PUAM. ¿Qué es esa PUAM? Son el 80% de la jubilación mínima. Pero además, es una prestación que no se hereda. O sea, si yo me muero y cobro la PUAN, mi marido no va a cobrar la PUAN. Si yo me contratan para hacer tortas y necesitan que les facture y me afilio a monotributo para facturar, me quitan la PUAN. Claro. Si consigo una pequeña changuita en empleo, en registrada, con trabajo formal, me quitan la PUAM. Entonces, la PUAM tiene una característica que es muy esencial de esta ortodoxia previsional, y es la estigmatización de la pobreza. Entonces, separa el mundo en un muro que es los ciudadanos y los no ciudadanos. Los no ciudadanos son los que han trabajado toda su vida, han sumado a la riqueza nacional durante toda su vida, pero no han tenido acceso a las ciudadanías de derechos ni laborales ni previsionales. Así es. Estamos hablando de un 30% de esa población. Claro. Entonces, el panorama es dramático. Es dramático, así es. Bueno, Paola, ha sido muy interesante la conversación, nos queda un poco más claro el planteo. Como decías vos, por ahí las moratorias son buenas para un montón de personas, pero por otro lado necesitamos de fondo una ley que nos incluya, una ley que tenga de base una política no neoliberales como esta que tiene este gobierno, pero bueno, no solamente con una ley jubilatoria, sino como decías vos, necesitamos políticas de generación de empleo para hacer cada vez una ciudadanía más inclusiva. Así es, con neoliberalismo no hay ciudadanías, con neoliberalismo no hay seguridad social y con neoliberalismo no hay distribución de la riqueza. Así es, totalmente de acuerdo. Paola, muchas gracias por la comunicación, ha sido muy útil, muy esclarecedor y bueno, en cualquier momento cuando surja alguna necesidad de por ahí desburrarnos un poco más, te estaremos molestando de nuevo. Ha sido un placer para mí, les mando un abrazo muy grande y un saludo para la audiencia. Bueno, muchas gracias. Y ahí pasaba Paola Gallo Pela, es abogada previsionalista, me parece muy interesante a partir de esta de la moratoria para la jubilación, nos dio un marco más general y contextualizado de lo que es la política previsional en un sistema o en un gobierno neoliberal y cómo debería ser en un gobierno que lleve adelante políticas para las personas, para los ciudadanos, para el pueblo. Así que bueno, llegando, pisando un poquito las 11:30 de la mañana. Y con mucho en el tintero, como siempre. Sí, sí. Nos vamos rápidamente un cortecito musical y volvemos. Flow.